Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Y aquí estamos. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí en el fogón queremos seguir conversando sobre comunicación. Como que yo ya pasé la rabia. Ya, muy bien. Bueno, esta idea de que vivamos en sociedades tan desiguales siempre genera un poco de emociones complejas, pues, porque uno quisiera vivir en sociedades más igualitarias, donde se respetaran nuestros derechos, donde pudiésemos tener todos acceso a la educación, acceso a una buena alimentación, acceso a buenos trabajos para el bien vivir. Sí. Eso es lo que soñamos y queremos para nuestras comunidades y para nuestra vida, ¿no? Sí. Y de repente verse enfrentado en estos temas como que la prensa, los medios de comunicación estén al mismo tiempo cooptados por los grandes intereses de los máximos millonarios del país, que son propietarios de los canales más importantes de Chile, te generan un montón de emociones complejas, po. Sí, de impotencia, de rabia. Pero al mismo tiempo igual hay algo que con la Sabina teníamos muchas ganas de hablar, que era el otro lado. O sea, vamos a hablar de temas un poco difíciles, pero siempre conectados, que aunque hay muchos periodistas, muchos comunicadores, mucha gente que sale día a día a querer comunicar lo que está pasando realmente en nuestro país y que tiene una valentía extraordinaria. Y que ejercen justamente el derecho a comunicar. Entonces, les queremos comentar dos noticias que, para que ustedes sepan, están publicadas en agenciadenoticias.org. ¿Qué es la agenciadenoticias.org? Es una página donde se reúnen las noticias publicadas por diversos medios libres, independientes, comunitarios, alternativos o como cada uno se llame, de distintos lugares del país, que hacen su trabajo como comunicadores y como comunicadoras libres e independientes. O sea, que no necesariamente son periodistas, pero sí son personas que han aprendido el oficio de comunicadores, también hay periodistas que han aprendido de periodistas, que han aprendido de otros comunicadores con mucha experiencia, aunque no han tenido estudios formales, otros que sí, etcétera. Hay un gran grupo, una gran comunidad de comunicadores y comunicadoras que en todo el país levantan medios que justamente buscan hacer lo que los otros medios no hacen: informar a la gente sobre las noticias que no salen en los medios grandes, en los medios que se pueden llamar de monopolio, en los medios que se pueden llamar que hacen parte del cerco comunicacional, o sea, que marcan un límite de la información que se transmite y no comunican nada más. Entonces, estos medios alternativos vienen a cubrir todas las noticias que no encuentran espacio en estos medios más comerciales, que finalmente buscan juntar mucha plata, ganar mucha plata, pero no informan, sino que, como conversábamos ayer, muchas veces desinforman. Y justamente vamos a hablar de dos noticias que tienen mucho que ver con esta con el derecho ciudadano humano a recibir una buena comunicación, o sea, a ser informados y poder comunicar. Pero aquí también les quería dar como la tónica un poco de cuáles son las noticias, para que vean que estas noticias nunca van a aparecer en la tele. Uh-huh. Que por ejemplo, en la primera noticia que aparece en la página, trata del gasto en los vehículos antidisturbios. Ustedes saben cuáles son esos vehículos, esos bien blindados, los que aparecen con rejas en las ventanas. Esos mismos que tienen cámaras por todas partes y eso, luces. Bueno. Los vehículos comprados de estos antidisturbios supera en valor a los kits sanitarios. Que es tremendo, porque estamos hablando de compras que ha hecho el Estado en pandemia. O sea, durante pandemia el Estado ha invertido más plata en vehículos antidisturbios que en kit sanitario para la propia pandemia. O sea, el Estado le tiene más miedo a la marcha popular que al virus. Y eso es algo que está bueno que... vayamos, busquemos agenda de noticias.org, le preguntemos al nieto, a la nieta, a la hija, a la tía, a quien sea, por favor búscamelo en tu teléfono inteligente si es que no lo tienen, para poder leer otras informaciones y así contrarrestar, que ese es el buen ejercicio. Claro. Ahora que vean la tele, ustedes digan, oye, ¿y por qué no salió la noticia que yo leí en este medio libre? Claro, y ahí uno dice, oye, y tanto que se llenan la pauta de noticias hablando de la pandemia y del COVID, y uno termina todo asustado, pero en realidad ellos le están prestando atención a otras cosas, pues. Que no nos cuentan. Y bueno, una de las noticias que queremos analizar se llama Graves Vulneraciones a la Libertad de Expresión, que moviliza a las organizaciones en defensa de la democracia. Les vamos a leer un par de párrafos para compartir, y ahí vamos a ir comentando y pasando a otra noticia que también está relacionada. Se hizo una declaración por parte de organizaciones que defienden el derecho a la comunicación, y dice así: en Chile, desde octubre de 2019 a la fecha, se han registrado cerca de 300 ataques a la prensa, entre agresiones, detenciones a reporteros y medios independientes, así como seguimiento y espionajes por parte de carabineros y el ejército de Chile a periodistas de investigación. A esto se suma la criminalización y hostigamiento de la expresión artística y los obstáculos al acceso de información pública sobre la crisis sanitaria. El reciente informe del Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2020, Pedro Vaca Villarreal, en el capítulo sobre Chile describe ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas. El informe señala con claridad, y cito, los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática. Además, abre comillas, nuevamente citamos a las declaraciones, las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Tremendo tema. Es gravísimo, sobre todo porque de esta noticia no se habla en la televisión ni en los medios hegemónicos. Y aquí nos tenemos que poner un poco en el caso de la prensa independiente. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estamos en Talcahue marchando y decide la CIS, deciden otros medios que tal vez no son tan independientes, pero quieren ir al lugar donde se está generando una noticia relevante para la comunidad, y cuando llegan se encuentran con que los agarran detenidos. Les hacen control de identidad. Hay veces que se quieren quedar con tu carnet o con la cámara. Les sacan la tarjeta de memoria de las cámaras y las quiebran para que el periodista o la comunicadora pierdan toda la información de su cámara. O sea, estamos hablando de una persona que tiene una profesión de comunicador, que va a comunicarnos al resto de las personas que no estamos en el lugar de la noticia, y no puede porque las fuerzas del orden, y en este caso son los carabineros, no les permiten hacer su pega. Estamos hablando de algo sumamente trascendente para la libertad de expresión. Sí, pues gravísimo. Y en otra noticia que está totalmente relacionada, en la misma página agenciadenoticias.org, hay otra nota que se llama Libertad de expresión en Chile, los últimos hechos que han marcado las vulneraciones hacia la prensa. Y aquí comentan sobre lo mismo, que de acuerdo al Observatorio por el Derecho a la Comunicación, entre enero y marzo de este año, no estamos hablando de la revuelta popular en que fue todo mucho más efervescente, estamos hablando de 2021, se contabilizaron 60 casos de coerción violenta en contra de la prensa, 22 detenciones y 38 agresiones, entre las que cuenta particularmente uno o dos casos de agresión sexual contra una comunicadora que la secuestraron en el camión de carabineros. En tan solo 3 meses se han superado en 50% los registros de este tipo de agresiones del 2020, lo que refleja una tendencia tremendamente negativa en contra de las y los profesionales de la prensa y las comunicaciones. Y esto tiene una implicancia fuertísima sobre la democracia. Y totalmente ligado, por ejemplo, a las decisiones tal vez que está tomando este gobierno en relación a la pandemia. ¿Ustedes creen que este gobierno está ayudando a la libertad de expresión de la prensa para que podamos debatir con profundidad la toma de decisiones? Porque yo creo que no. Aquí, de hecho, en esta segunda nota, hablan justamente de la información en pandemia. Y que es otro tema, porque justamente lo que comentábamos antes, uno lee este tipo de noticias que son gravísimas, que tienen implicancias pero profundas en nuestra democracia, en entender cómo el gobierno ve al pueblo, cuáles son los problemas que están tratando, a dónde le están dedicando la plata. Y sin embargo, nosotros en las noticias vemos solamente información de pandemia. Estamos en pandemia, está bien que haya información de pandemia, pero ¿cuál es el tipo de esa información? Es súper importante para entender el efecto que tiene en nosotras y en nosotros. Totalmente de acuerdo. Dice así: otra situación cuestionable respecto a comunicación e información, que se suma a la larga lista de desaciertos del Ejecutivo en materia de derecho a la información, fue la instrucción entregada vía WhatsApp a directores y directoras de servicios de salud públicos, solicitando no entregar datos calificados como sensibles a la prensa, evitando así que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz. O sea, están censurando información que es fundamental para la toma de decisiones de todos nosotros durante la pandemia, lo que se agrega a los datos entregados por el Consejo por la Transparencia al detectar la falta de cumplimiento de la ley por parte del MinSal respecto a la entrega de información pública. El rol de la prensa es clave en un contexto de máxima vulneración social y sanitaria. Por eso resulta incomprensible que el plan Paso a Paso haya limitado aún más el desplazamiento de periodistas y profesionales de la prensa y las comunicaciones a lo largo del país, exigiendo documentación innecesaria para efectos laborales, como el certificado de título. Eso es, o sea, es que llegamos a un punto en que decimos algo muy malo está pasando para que el gobierno, que debe estar saturadísimo de emergencias, porque sí, en realidad yo creo que todos los gobiernos mundiales están atravesando de las peores crisis, porque tienen que tomar decisiones muy complejas que ponen en riesgo vital a poblaciones muy grandes de sus propios ciudadanos. Es muy complejo ponerse a pensar el Estado al mismo tiempo, o sea, el gobierno que está en el Estado actualmente, al mismo tiempo gasta su tiempo en perseguir a la prensa. O sea, Es muy fuerte esto, o sea, tomar conciencia de esto nos hace decir, ah, bueno, o sea, claramente ellos nos empolinan la perdiz durante 45 minutos de delincuencia y de la vacuna, pero no nos están mostrando la otra parte, y esta otra parte es fuertísimo. Claro, porque bueno, todo esto en el contexto de que hace más o menos 3 semanas atrás aumentaron las condiciones para que los comunicadores puedan salir a la calle a hacer cobertura de noticias, y se les está pidiendo un permiso único colectivo, lo que implica que tienen que trabajar en un medio que esté inscrito como empresa. Por lo tanto, todos los medios libres quedan fuera. Restringe la posibilidad del Colegio de Periodistas, que estaba apoyando a los medios libres y a los comunicadores independientes con este tipo de permisos, y no le permite al Colegio de Periodistas generar toda la documentación necesaria para que estos comunicadores y comunicadoras puedan salir a la calle. Y además, lo que es más absurdo es que les obliga a los comunicadores y comunicadoras que cumplan con las otras condiciones, que además tienen que andar con una copia de su diploma o certificado de título. ¿A qué profesional se le exige andar con la copia de su diploma en la cartera? Y porque el carabinero se lo va a pedir. O sea, es realmente una medida para restringir el acceso de los comunicadores y comunicadoras a los puntos donde hay que levantar la información para comunicar. O sea, están restringiendo, están violando el derecho de todas y todos nosotros de ser informados cuando le prohíben a los comunicadores que hagan su trabajo. Y escuchemos justamente al presidente nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, cuando él, en este contexto, nos expresa: nos preocupa la situación que vive el periodismo en Chile. Estamos convencidos, como orden profesional, que debe ser de interés general de toda la ciudadanía la fragilidad que experimenta actualmente nuestra democracia. Por ello, hacemos un enfático llamado a los diferentes sectores y actores políticos y a los representantes de la sociedad civil a unirse, denunciar y defender la democracia y la libertad de expresión de nuestro país. Es súper vertiginoso porque nosotras con la Sabina sabemos que en este momento histórico nos toca lidiar con muchas cosas de sobrevivencia, ¿no? Nosotras en nuestras casas estamos básicamente pensando cómo sobrevivir día a día, cómo poder de la maja, de manzana hasta las plantaciones y todo lo que se viene para poder tener, para poder sobrevivir la peor crisis que hemos vivido, yo creo, en muchos, muchos, muchos años. Pero también es súper importante esta toma de conciencia, porque no podemos ser, puede ser como un poco ingenuos al creer que la televisión, al creer que las radios que históricamente han decidido estar siempre siempre con los partidos políticos, siempre con la mirada más institucional. Por ejemplo, las televisiones que aquí en Chiloé son parte de los municipios, que no hacen más que contar la única historia que es la mirada del municipio. Eso están violando nuestro derecho a la libertad de expresión, al tener la posibilidad de tener ópticas diferentes sobre una noticia y poder nosotros, cada uno de nosotros, tener la posibilidad de tener un pensamiento crítico, de decir: oye, ¿sabes qué? Yo opino esto. Y lo opino porque esto, esto y esto otro. Y tener acceso a la información que nos permita justamente hacer esa reflexión. Y que no venga como toda la información y la opinión empaquetada a decirte: usted tiene que pensar esto, esto es lo que sucedió y ya. Porque nada es blanco o negro. No. En la vida todos sabemos que todo tiene distintos matices, distintos enfoques, que depende de quién lo cuente, de cómo lo cuenta. Y por lo mismo siempre es importante escuchar distintas voces sobre un mismo acontecimiento. Y si no nos permiten escuchar esas distintas voces, nos están cegando, no nos están permitiendo ver la realidad. Vamos a escuchar música. Gracias por escucharnos. Les vamos a repetir la página agenciadenoticias.org y desde ahí pueden llegar a distintos medios libres para informarse desde distintas perspectivas. Thank you. Bombocila, videos recomendados de la semana. En esta ocasión, en Recomendados Bombocila, les queremos hablar sobre un corto documental de 5 minutos producido por Prensa Opal, que se llama El psicópata de la escopeta. Este video fue publicado en 2021, pero recopila imágenes de 2019 para hacer una crítica contundente a través de una profunda voz en off al rol de Carabineros de Chile, especialmente en la represión con violencia durante los levantamientos populares. Con Fuck the Police de Dr. Funkstein y Mr. Watkins como banda sonora, el formato del video nos acompaña rítmicamente en estas reflexiones. Excelente para compartir, debatir y, por supuesto, reflexionar en conjunto y construir otras formas de sociedad. Velo y compártelo desde bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que somos.